y vamos con algo que no podemos decir muy alto porque no es legal. Hoy vamos a hacer una relación, una simbiosis entre las drogas y el rock, o mejor dicho, entre las drogas ilegales y el rock, porque recordemos que el alcohol y el tabaco, pese a ser legales, no dejan, al fin y al cabo, de ser drogas. Un programa que está hecho con el ánimo de reflejar un hecho curioso, la cantidad enorme de canciones rockeras en cuyas letras está el tema de la droga presente, pero también tiene a la vez una función de conciencia a la audiencia de que todo exceso es malo y de que las drogas pueden acabar con nuestras vidas. TNT Radio Rock. 24 horas en la red. Al igual que hicimos en el especial anterior, el de alcohol y rock, comenzamos con una canción internacional que tenía relación con el alcohol, pues hoy vamos con una canción internacional que tiene relación con las drogas. Una canción que los Beatles publicaron allá por el año 1967. Una canción que es famosa, ya que circulan los rumores que en el momento de componerla, la verdad, su estado anímico y moral estaba bastante afectado por lo que es una gran cantidad de drogas. De allí su título, una canción llamada Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, lo que más o menos viene a reflejar el estado de drogadicción y de psicodelia que pasaba por las mentes de los Beatles, de los señores John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison cuando compusieron esta canción que, repito, es del año 1967. Los Beatles y su Lucy in the Sky with Diamonds. Con ella comenzamos este especial, drogas y rock. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy en el cielo con diamantes, así es como se sentían los Beatles al tomar drogas. Y un especial que va a seguir ya hasta su final con música nacional en lengua española.

aportación de la banda de Vallecas Escape a este especial Drogas y Rock. El tema número 8 de su trabajo del año 96, el vals del obrero, la canción Cannabis. Basta ya de hipocresía, legaliz. Opinión de los dos Escape, compartida por mucha gente, de una legalización del cannabis. Y aunque las drogas es un tema bastante serio, seguimos con este ambiente festivo que nos ofrece el rock y la emisión de TNT RadioRock.com. Y la siguiente canción, que también habla sobre la droga en su título y en su contenido. Seguimos en Madrid, aunque cambiamos de barrio, dejamos Vallecas para marcharnos al barrio de Hortaleza, tierra de los Porretas, una banda que en su día también dedicó una canción a la señorita María. Bueno, una canción que habla sobre el tema este de la botánica. Porretas, marihuana. La canción Marihuana de Porretas, tercera canción en este especial. Y dejamos Madrid para marcharnos a la tierra del Pacharán, a Navarra, tierra natal de la banda Coma. Una banda que en el año 96 contaban que habían fumado, que alguien había consumido drogas, y claro, eso tiene algunos problemas debido a su ilegalidad, que es que la policía vaya a hacer un registro. Y nada, solo puedo decir lo siguiente, coma, aquí huele que han fumado. Canción que por supuesto que no podía faltar en este especial Drogas y Rock, el Aquí huele que han fumado de la banda navarra Coma. Y un especial que continúa desde aquí, desde Valencia, con una banda de nuestra provincia, una banda del barrio de Benicalap llamada Transfer, que en su tercer disco quiso a una canción ponerle un nombre de santo drogadicto. El santo de la religión cristiana católica, San Francisco de Asís, que los Transfer hicieron su versión más barrio bajera con la canción San Francisco, en este caso de Hachís. todos lo intentaron, nadie le enseñó modales. Daba clases intensivas para ser bala perdida. Sacaba sobresaliente en vivir, ya sacó la vida. Tuvo siempre mucha jeta, pero no era mal chaval. Se bajaba mucho al muro con la excusa de viajar. San Francisco de Hachís, todo el mundo le llamaba. San Francisco de Hachís, qué talegazos pasaba. San Francisco de Hachís, los fumetas le seguían. San Francisco de Hachís y también la policía. Y en el tema de currar lo tuvo siempre muy claro. No iba a engordar a un patrón a cambio de ser esclavo. De todo lo que veía se creía la mitad. Y era por naturaleza desconfiado en general. Yendo un día de turista ya no pudo regresar. Lo trincaron en la aduana con unos kilos de más. San Francisco de Hachís, todo el mundo le llamaba. San Francisco de Hachís, qué talegazos pasaba. San Francisco de Hachís, los fumetas le seguían. San Francisco de Hachís y también la policía. Cayeron muchos años. Tanto jugaba con fuego que murió al final quemado. Tuvo tiempo de pensar, mártir en humillaciones. Y esto es solo la canción de un camello de cojones. Ya pagó otro desgraciado y se repitió la historia de que solo el gran traficante es el que vive de la hostia. San Francisco de Hachís será el santo al que adoremos. San Francisco de Hachís, pecado será y sereno. San Francisco de Hachís, sus iglesias los baretos. San Francisco de Hachís y hará los que fumemos. San Francisco de Hachís, desde que ingresó en el cielo. San Francisco de Hachís, los ángeles van todos ciegos. San Francisco de Hachís, huele a costo en los altares. San Francisco de Hachís, protege a los ilegales. Desde Valencia, Transfer, San Francisco de Hachís, un santo muy particular y muy diferente al que nos tenía acostumbrados a presentarnos la religión católico-cristiana. Y después de este repaso por el santoral rockero, momento ahora de plantarnos en Plasencia, Cáceres, Extremadura. La tierra por excelencia de la banda de Roberto Iniesta, Extremoduro. Y bueno, para este especial Drogas y Rock hemos seleccionado dos canciones de la banda extremeña, además las dos canciones que sirven para cerrar su disco Ágila del año 96. Las canciones 12 y 13, que se llaman justamente La Carrera, y me estoy quitando unas canciones que, como vais a poder comprobar, tienen mucha relación en su letra y contenido con el mundo de las drogas. Extremoduro serán de esta manera, de manera consecutiva y seguida las canciones La Carrera y Me Estoy Quitando. Esta era la primera de las dos canciones seguidas de Extremo Duro. El tema de La Carrera, vamos ahora con la segunda. La canción Me Estoy Quitando. Hola, Manuel, ¿qué pasa? Mira, que estoy buscando... A ver, ¿cuánto quiere? Que no, Manuel, que no eso. Que estoy buscando un guitarrista. ¿Para qué? Para cantar con él. Estoy quitando. Estoy quitando. Solamente me pongo de vez en cuando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta. Farmacia y ponerme ciego la feta. Me estoy quitando. Mentira, que te he visto yo para el polígono. Me estoy quitando. Que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta. Para olvidarme de tu amor y no volverme mareta. Me estoy quitando, que no, me estoy quitando, que sí. Solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando, mira, me estoy quitando, que sí, cojones. Solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando, que no me lo creo. Me estoy quitando, vos créetelo, chaval. Solamente me pongo que en vez en cuando. Me estoy quitando, leeré. Quitando el ara, solamente me pongo en vez en cuando. Pues nada, nos pilló el toro, se nos acabó la canción de Extremo Duro, Me Estoy Quitando, que sonó justamente después de la también canción de Extremo Duro, La Carrera, ambas canciones que servían para cerrar el disco Agilas del año 96 de la banda extremeña. Y bueno, con su música aún de fondo, la de Extremo Duro, damos paso a la siguiente canción prevista en este especial Drogas y Rock. Una canción que nos va a llevar al norte del estado español, a Cantabria, Reynosa, tierra de la banda La Fuga. Una banda La Fuga que en su disco del año 2005, se negociando gasolina, quiso cerrarlo con una canción, un bonus track que hablaba sobre los peligros de una droga bastante dura

Mi reino por un poco de caballo, Defcon 2, año 95, era su disco Alzheimer, la canción número 7 de las 22 que lo componían. Y en especial que va a seguir ahora con un villancico de la banda Segoviana Lujuria, que en su día publicaron una canción navideña que también toca ahí mucho el tema de las drogas, una versión muy particular del Jingle Bells. Jingle Bells, la canción navideña de Lujuria, con la letra un poquito cambiada y también dando buena cuenta del mundo de las drogas y un especial que al fin y al cabo es una cuna de vicio, como bien en su día cantó la banda sevillana Reincidentes. videojuegos, tragar perros en el bingo, café y coca, todo vicio. Y la adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Solido follar, pagón, con cualquiera que no sea tu mujer. Y a la peña, tu bandera y el fútbol como fuente de luz y de vicio no puedo estar. Vicio, vicio. De vicio no quiero nada. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. Es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar por rivales distintos. Una tierra sin el tanto bien antisocial, pero no gusta más. De solo no hay regalo de libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Un especial Drogas y Rock lleno de esto, de vicio, canción de Reincidentes, la verdad bastante coreada por los fans de esta formación sevillana. Y bueno, con esta canción cerramos este especial, Drogas y Rock. Un programa en el cual, recordadlo, comenzábamos con una canción internacional, el Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles, y el resto de canciones ya de grupos del Estado español. Escape sonó con su cannabis, también hizo acto de aparición el Marihuana de Porretas, el Aquí huele como que han fumado los Coma, también hemos escuchado a la banda valenciana Transfer con sus Francisco de Hachís, a los Extremoduro que sonaron por partida doble con dos canciones suyas, La Carrera y Me Estoy Quitando. También ha aparecido en este especial la banda Cántabra La Fuga con su canción Heroína, y también los Defcon 2 con Todo Mi Reino por Un Poco de Caballo. Ya las últimas canciones en hacer acto de presencia, el Jingle Bells de Lujuria, el Vicio de Reincidentes.